cuento de hoy es, como les dije antes, La Botija de Don Jacobo, que es un cuento muy bonito. Óiganlo, óiganlo. Don Jacobo no tenía familiares, o mejor dicho, sus familiares cercanos habían muerto y solo tenía un sobrino. Don Jacobo era un viejo avaro que vivía en aquel pueblo. Tenía una buena casa, siempre sucia porque no tenía empleados. Vivía toda polvosa. Contaba su dinero y lo asoleaba en cueros crudos ahí en el patio. Y además tenía un cofre lleno de monedas de toda clase, sobre todo monedas de oro y plata. Su sobrino, que era pobretón, solía llegar a visitarlo. Buenos días, le de Dios, tijito. Buenos días, mi sobrino. ¿Cómo te ha ido? Jesús, tío. ¿Cómo me va a ir a yo, pues? Hombre, ¿cómo, mijito? Mal, hombre. ¿Usted sabe cómo es la vida del pobre? Sí, sobrino. Claro que sé cómo es la vida del pobre. Yo fui pobre también, vivo. Pero uno debe trabajar y economizar, sobre todo. Pero parece que... Economizar. ¿Y qué diablos va a economizar uno, tío? Mire, con una mujer y con hijos, pues ya. Es el primer error que cometiste, sobrino. Casarte. Uno no debe casarse, hijo. Las mujeres mucho gastan. Mire, pero la caridad me ha salido a yo muy buena. Es una buena mujer. ¿La caridad para qué? Es una buena mujer. No te digo lo contrario. Pero mucho gastan en pinturas y coloretes las mujeres, hijo. Ya no se pintan. No. Mejor estar uno solito. Uno solo. Pero hablando de otra cosa, mijo, quería decirte que me siento mal. ¿Que se siente mal? No creo que yo dure más, dijéramos, de una semana. ¿Cómo dice, tío, hombre? ¿Que hasta se siente mal, dice, hombre? Sí, hijo. Muy mal. Yo sé que no duraré más que una semana. Y tengo algo importante que decirte. Pues usted dirá, tío, hombre, usted dirá, dele viaje. Mira. Mi testamento ya está hecho. Ah, sí, ya, ¿verdad? Ajá. Le dejo todo a la iglesia. Las casas, las fincas, todo le queda a la iglesia. Este Dios me escupe a mí. Y eso era lo importante, pues, que me iba a decir usted, hombre. No me arruine, tío. Sí, hijo. Es importante porque a vos te dejo la mejor parte. Y no dice que se lo deja toda la iglesia, hombre. Bueno, como si el cura no tuviera suficiente dinero, ya decía yo, hombre. Oíme, sobrino. Yo dejo a un entierro que quiero que vos saques. Una botija, dice. ¿Un entierro? Sí, sobrino. Una botija. La tengo enterrada al pie de la puerta del excusado, a la derecha. Y dígame una cosa, hombre. ¿Y qué tiene esa botija? Monedas. Monedas y joyas, hijo. Todas las joyas que he recibido en empeño. Ay, Dios mío, aunque estén malditas, no importa. Ahí hay brillantes, anillos, pulseras, gargantillas, relojes de oro y mucho, mucho, mucho dinero. Y dice usted, pues, que esa botija es mía. Con una condición, sobrino. ¿Y cuál es la condición? Vamos a ver. La mitad... ¿Para vos? Sí, cómo no. La otra mitad para los pobres y para obras de caridad. Entonces, pues, quiere decir, pues, que la mitad es para mí. Sí. Y la otra mitad para los pobres y para las obras de caridad. Exacto, hijo. Claro, claro. Claro que sí, está bueno. Mire, mire, mire. Muérase usted sin cuidado. Que su sobrino sabrá cumplir. Muérase sin cuidado, hombre. Y pasó un día, pasó otro y otro. 2, 3, 4 días. Y don Jacobo ya no se levantaba. El sobrino iba diario a verlo y le llevaba comiditas, fresquitos, bocaditos sabrosos. Ya don Jacobo estaba en las últimas. Y el sobrino hablaba con su mujer. Mira, andirte preparando, Caridad. Uh-huh. Andirte preparando. ¿Por qué? Apenas el tío estire las patas, sacamos esa botija y vamos a ser ricos. ¡Ah! ¿Será, Hipólito? ¿Será? ¿Cómo no, hombre? Que no te digo que hasta me dijo el lugar donde está enterrado el entierro, pues. Y me dijo lo que el cofre tiene adentro. Joyas. Todas las joyas que le han dado en empeño y monedas de oro. ¡Ay, qué alegre! ¡Y pulsera! ¡De verdad! Shh, pero cállate, niña, cállate. Que el viejo no se ha muerto todavía, hombre. Ah, sí. Ay. Se está quejando. ¿Qué es eso, vos? Se está quejando, hombre. Ah. Sobrino. Me está llamando. Sobrino. Te está llamando. Me muero. Aquí estamos, tío. Aquí estamos, hombre. No se aflija, hombre. A ver. Sobrino. Ya escupe menos. El sobrino. Sí, le estoy oyendo, hombre. Acordate de la condición. Sí, me estoy acordando, sí. Acordate de la condición. Sí, eso es lo que más me acuerdo, hombre. Pierda cuidado, tío, hombre. Pierda cuidado, hombre. La mitad para vos. No se me olvida. La otra mitad para los pobres y para las obras de caridad. Ya le dije que pierda cuidado, tío, hombre. Pierda cuidado, mire. Su voluntad será cumplida y ejecutada automáticamente en la forma que usted lo ha dispuesto, hombre. Pierda cuidado, hombre. Compóngase bien, hombre, así rectito. Sobrino. Sí, como. Sobrino. Ya no. ¿Para qué le voy a decir? Ya aspiró. Bueno, preparemos el entierro. Pronto. No, mira, no lo ¿qué? Vamos a velar, pues, hombre. No, Hipólito, no. En las velas mucho se gasta. Metámoslo en la caja y avisémosle a la gente que el entierro es hoy mismo. Oye, pero niña, ¿pero qué te cuesta hacer un olla de café en el hombre? No, oye, ¿pero para qué? Y que le hagamos una vela al pobre viejo. No, digo que no. Lo enterramos hoy mismo. ¡Hoy mismo! Y aquel mismo día, en aquel mismo momento, metieron al viejo en un cajón de pino, abrieron las puertas de la casa, la gente lo vio, y la noticia se regó por todo el pueblo. Al viejo ni lo vistieron, ni lo lavaron siquiera. Así como estaba, así lo metieron al cajón, le pusieron la tapa. Al poco rato, sin repiques de campana, sin responso, sin rezo, sin nada, el cuerpo de don Jacobo fue llevado al panteón y depositado sobre la fosa. De vuelta a la casa, Hipólito y su mujer se hicieron cargo de la situación y buscaron el sitio donde estaba el entierro. Mira, él dijo que era aquí, ¿ve? Aquí. A la derecha de la puerta del excusado. Búscate una barra y una pala, Hipólito. Un momentito. Esta no es la hora de sacar botijas. Pero no seas tonto. No. No, las botijas se sacan a cualquier hora. Digo que no, Caridad. Digo que no. Una botija es cosa seria, mira. Debe sacarse con todas las de ley. A medianoche, cuando están huyendo los perros y en secreto, sin hacer bulla. En silencio. Y no es lo mismo ahorita que en la noche, no, señora, pues. No es lo mismo. No. No echemos a perder la cosa última hora. La botija es una cosa seria. Esperemos que sean las 12 de la noche y entonces la sacamos. Antes, no. Pero es que yo ya quiero sacar las joyas y ponerme los collares, los anillos y todo, Momentito, hombre, tené calma, hombre. Tené calma, que la mitad de todo eso es de los pobres. ¿Cómo? Y las otras mitades, la una es mía y la otra es de la obra de caridad. Está bien, pues, está bien. Esperemos que sea ya de noche, está bien. Así me gusta, ¿ves? Así ya vamos por el camino recto. Me gusta que entendas. Es que mira, hombre, hay que cumplir con la voluntad de los disjuntos, hombre. O todo se echa a perder, pues, eso es lo que querés. Esperemos que sea de noche y ya vas a ver vos. La noche fue entrando lentamente. Las horas le parecieron eternas a la mujer de Hipólito. Ella era la más impaciente. Se frotaba las manos pensando en aquel montononón de joyas y dinero. Y palabreaba así con Hipólito. Ay, dentro de un rato vamos a ser ricos, Hipólito. Inmensamente ricos. Ay. ¿Quién nos aguanta, mujer, hombre? ¿Quién nos aguanta los otros, sí, hombre? Y yo ya no voy a ser lindo Hipólito. Ah, no. No, hombre, no. Ahora no voy a hacer eso. Sí. Ahora voy a ser don Hipólito. Y esto porque no me pueden decir don Apolitito. Y la gente me va a saludar con respeto, jodido. Sí. Adiós, don Hipólito. Buenos días, don Hipólito. Ay, ay, yo jodida. Ya no voy a hacer la Caridad, la chanchera. No. Ahora voy a ser doña Caridad. Sí, doña Caridad. La señora doña Caridad. ¿Qué tal, Hipólito? ¿Qué tal? Un momentito. ¿Qué? Mira, ¿qué? Deja de estar de alagartada. No, sí o no. El dueño de la botija soy yo. Eso no lo vayas a olvidar. ¿Cómo? Y tenés que comenzar por respetarme a yo. ¿Qué? A ver. A ver, tantiemos. Decime, don Hipólito. Don Hipólito. ¿Don? Hipólito, y ay, qué la extrañeza tuya. Hay que aprenderme a respetar ya. Don Hipólito. Qué lindo suena, carajo. Don Hipólito. ¿Volvelo a decirlo? Don Hipólito. Oye, qué nombre más sonoro, ¿verdad? Don Hipólito. Don Hipólito. Uh-huh. ¿Y ahí? ¿Mm? Pánate. Están dando las 8. Es lo de las ánimas. Ay, saquemos la botella. Momentito. Esas no son las 12. Esas son las 8 de la noche. ¿Y si es lo mismo? No es las lo mismo. Las 8 es Lore las Ánimas. Saquemos ya la botija, saquémosla. Pues, niña. A ver, ¿qué? A ver qué. Las 8 es las 8 de las Ánimas. De las Ánimas, claro. Hombre, pues niña, como que tenés razón vos. ¿Para qué día, pues, ya? Sí, hombre, la hora de las Ánimas también es buena para sacar sí. Botija. Sí. Ah, va de viaje, hombre. Saquemos la botija ya. A ver, pásame la barra ya está, ¿eh? ¿Cómo no? Y vos vas a sacar la tierra con la pala, eso así. Sí, vamos, sí, vamos, sí. Date, va. Bueno, vamos. Como a la media hora estaban sudando, dando barrazos y sacando tierra con la pala. Se alumbraban con un foco y como a las dos varas, encontraron el famoso cofre. Aquí está. Ya. Aquí está, somos ricos. Inmensamente ricos somos los otros. Dame ese collar. Y esos dos anillos. Dame ese collar. Qué lindo esto. Ay, qué lindo. Momentito. ¿Qué? Acordate que la mitad de los otros. La otra mitad es de los pobres y la otra es de las obras de caridad. No arruines, Hipólito. ¿Y quién es más pobre que nosotros, ah? ¡Nosotros somos pobres! Hombre, niña, vos como que... ¿Cómo qué? Como que tenés razón vos, hombre. ¿Qué? ¿Quién es más pobre que los otros, pues, hombre? Y en cuanto a las obras de caridad, yo no me llamo Caridad, ¿ah? Ay, no me llamo Caridad yo, pues. No me había fijado. Pues es para las obras mías. Para las obras de la caridad, ¿estás claro? La botija es toda de nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Hombre, no había caído yo, hombre! Si el viejo es de lo que había. Tenés razón, Caridad, hombre. Era inteligente el tío, hombre. Él hizo con segunda intención, mira. ¡Claro, claro! La mitad para los pobres. Y los otros, pues, somos pobres, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra mitad para las obras de caridad. ¿Y vos te llamás Caridad? Y ella quemó este cajón, ya llevémoslo a la casa. Sí, ¿vale? Vamos, pronto, vamos, hombre. Sacaron el cajón como pudieron y lo llevaron a su casa bien cerradito. Naiden se dio cuenta porque era ya muy noche. Se iban a quedar con toda la botija. Iban alegrísimos, huicho. Ya en su casa, cuando abrieron de nuevo el cajón, el susto fue tremendo. Abrieron la tapa del cajón y la mujer dio un grito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue, Caridad, hombre? ¿Qué fue, hombre? ¡Mira! ¡Mira! ¿Ay? ¡No hay joyas ni dinero! ¿Qué? ¡Los collares se convirtieron en culebra! ¡Las monedas en sapo y...! ¡Y los anillos se convirtieron en gusanos! ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Perdimos ay, todo! Oye, hombre, ¡somos pobres otra vez! Oye, pero veo... ¡Nada por tu culpa, Caridad, hombre! Odio ¿por la qué? Vida, hombre. Mira, por bandida y por tragona. ¿Qué? No, mamita. Hoy te mato. Hoy te mato, rebandida. Hoy pero, te pero, mato. Pero ¡toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Consejo, huicho. Hay que ser honesto, hombre. No seas tragón. Vos entre más tenés, más querés. Hay que cumplir la palabra que uno da, huicho, siempre. Nunca hay que querer pasarse de vivo. Aprendete esa lección, hombre, en que me veas con ojos de cangrejo loco. ¡Ay, no, pe!